Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, La Sombra del Mendigo. Programa número 7. Son solo ruinas para un cosmonauta que emerge como el rostro turquesa del hombre habitante, el que mora entre sueños subterráneos y gime como el aguador del equinoccio, el que camina en los prismas sangrantes, como el quebrantahuesos que otrora regurgita los grises harapos de un ser pétreo y vigía que nace entre póstumos umbrales en las márgenes del negro salitrán. El sol avanza, y la especie humanoide detiene su paso justo a la hora de la muerte del alba. Los monjes lo ven todo, y vuelven a sus ermitas como insectos por largos pasadizos poblados de ninfas profanas y crisálidas de hielo. El hombre habitante es un cosmonauta sin rostro. Piensa, pero su mente no lo sabe y se pierde. Entonces, el ciego sacrílego trepa a los campanarios donde las aves profesan su fe y las manos penden como araña desde las atiborradas cruces de madera. Entonces las ruinas persisten y son carne humana, canto y voz entre la burla bestial de aquellos que pasan durmiendo penas y flagelan con sorna oscuridad el rostro del mendigo que se oculta en la sombra. Rock and roll en la sombra del mendigo. We'll be right back. carbón. Te quiero encontrar. ¿En dónde estás? Te quiero amar, mujer. No importa tu color. Entrégame tu voz y así libre seré. Seguir como ayer. Mañana será domingo café. También mañana de mis cosas que hacer. Siempre estoy ocupado de lo que no debo hacer. Ya, yeah, ya. Debo en los arpegios de la nada, tres damas noctámbulas vagan sobre el puente de la imaginación. Saloma, Anacrusa y Melopea. Del otro lado, bajo el austro sobre el firmamento de los olvidados, el génesis de la música tiene un nombre: La Sombra del Mendigo. Que escuchábamos en el inicio de este programa número 7 de La Sombra del Mendigo, Mujer de Carbón, tema del LP Rock de la Mujer Perdida, quizás el mejor álbum de Los Gatos, el más blusero y rock and rollero, donde además, al igual que en el disco Beat número 1, el guitarrista de la banda era el señor Norberto Papo Napolitano. El segundo tema, un rock denominado Rock de Nada, una rareza del rock argentino, del grupo que llevaba como nombre Extraños, quienes participaran del Festival Barrock 2 en el año 71. Y por último, el tercer rock and roll del primer álbum solista de Luis Alberto Spinetta, para muchos el disco más hippie del rock criollo, una verdadera obra maestra del rock psicodélico. Escuchábamos a Luis Alberto entonces acompañado por Miguel Abuelo, Pomo y Papo en la otra versión del Castillo de Piedra, tema compuesto por El Carpo. Y ahora sí, preparados para el gran momento, se nos vienen dos en el bloque del blues, en este caso Almendra y un clásico con la voz de Edelmiro, Amor de Aire, y pegadito el mercedino, el gran Raúl Porchetto, Blues de los Sábados, ambos acústicos. Blues, blues, blues, blues, blues. Hay algo más en mi mente sale a caretear. No quiero mirar la tele, no me quiero idiotizar. Hay algo más en mi mente, me quiero quedar acá. Dos seres unidos por la tristeza y por una infancia abofeteada por la pobreza y sus pesares. Dos seres unidos por la bondad de dos provincias humildes como Chaco y Santiago del Estero. Dos seres unidos por la música, por el tango, por el jazz, por el sonido y la armonía. Dos seres unidos por el éxito, por las cúspides y los abismos. Dos seres unidos por el virtuosismo y el talento. Dos seres unidos por los viajes a tierras distantes. Dos seres unidos por el reconocimiento de lo más grande. Dos seres con mucho en común, pero por sobre todas las cosas, unidos por la genialidad. Ellos son Hugo Díaz y Oscar Alemán. Ya. y Hugo Díaz, el maestro de la armónica, nos dejaba del año 1974, Muchacho Natural, acompañado por Enrique Zurdo Reusner en la batería, Mario Mojarra Fernández en el bajo, Ricardo Leo en guitarra, Bubi Lavecchia en piano y Domingo Cura en bombo. Y luego escuchábamos a Oscar Alemán con el tema Para mí eres divina, del disco Oscar Alemán y la orquesta de Jorge Anders, año 1973. Los músicos que acompañaron: Adolfo Rossini, Roberto Fernández, Gustavo Vergali y Oscar Serrano, todos en trompeta. Luis María Casalla, Cristian Kellens y Jorge Ramírez en trombón. Luis Ferreira, saxo alto. Arturo Schneider, saxo tenor. Oscar Ticera, saxo tenor. Y Marta Enreiro, saxo barítono y clarinete. Enrique Costa en guitarra. Santiago Giacobbe en piano. Jorge González en bajo. Y Eduardo Casalla en batería. Y este fue el momento del jazz en La Sombra del Mendigo, con los dos más grandes, el mejor armonicista argentino de todos los tiempos, Hugo Díaz, y el mejor guitarrista argentino de todos los tiempos, Oscar Alemán. En el ojo de una espina errante, un pétalo pájaro atesora en su letargo el beso más etéreo, ese que columpia la sangre como el agua triste de los grises verdes, como el aire sólido de los húmedos desiertos, como el fuego frío de los acantilados, como la tierra que amamanta al mundo. Desde el fondo de los tiempos nace y crece la sombra del mendigo. Quizás sí, quizás la sombra del mendigo se trate de esto, de viajar, de alucinar, de conmoverse en los estados mágicos, en los estados profundos, en los estados majestuosos inherentes a lo impredecible. Quizás es simplemente transgredir todo sistema propio y hermético que se encuentre encapsulado por la materia y o inyectado a presión por el émbolo que empuja las almas y los oídos fuera, donde vagas mezquindades que de manera superficial profieren vacíos llenos de un arte inexistente y corrosivo, donde mora la droga mortalmente adictiva para la psiquis y el espíritu, esa nefasta coraza nacida en la osamenta del dinero. Pero el mendigo y su sombra se hallan de pie, por ende la música aún está con vida. La sombra del mendigo. Thank you. Y ahí pasaban dos de las bandas más importantes del rock elaborado. Escuchábamos a El Reloj con el tema Al Borde del Abismo, de su segundo disco, año 1976, y a la agrupación Crucis, también del disco número 2 de Los Delirios del Mariscal, Pollo Frito. Decíamos dos de las bandas más potentes y geniales de nuestro rock. Y antes de meternos de lleno en los especiales de la noche con la segunda parte de Los Abuelos de la Nada, seguimos por este trayecto de las buenas bandas, de las bandas elaboradas, de las bandas con virtuosismo. Ellos son Siglo, del Uruguay. El tema El Juglar y Yo, lo habíamos anunciado en el programa pasado, pero no salió, no hubo tiempo. Y luego se escuchará Milonga and Roll, del trío Adalberto Sebasco, Pocho Lapule, Ricardo Leu. Veo a lo largo de un frío tul que cubre el inmenso valle, negras mesetas, muselinas de nubes blancas. Veo la pálida luz del sol que asoma en el horizonte y como un telón se corrían las nubes blancas. Quebrada la niebla, se envalentona el sol, que es marzo y verano en Tacuarembó, y el negro penacho del viejo tren que hiere el valle y se hunde en él, se aplasta y se extiende, grita y se esconde, corre y se detiene, nace, vive y muere, pero libre, y confunde al sol y a la niebla, a la pena en paz y a la alegría en victoria, y suena un dormido canto de pájaros lerdos que despierta al tren con su aullido terco y arranca más voces de ranchos torcidos que copian al hornero su barro y su forma de nido. We'll be right back. cuando la mente de la música se vuelve sonido en los espacios, como un prisma latente despierta desde los suburbios la sombra del mendigo. Los abuelos de la nada, parte 2. No me acuerdo por qué Papo ya estaba con nosotros y todo, pero grabó Claudio porque estaba, no sé, como más afín para grabar la viola, para meter la viola en la grabación, nada más. Estaba como más ahí con todas las ideas. Después Papo, por favor, como quisiera entrar en Los Abuelos, lo hicimos entrar en Los Abuelos, viste, a Papo. Y ahí hicimos el debut Cristina Plate, Los Abuelos, La Nada y Manal. En el Teatro Apolo, claro. Que fue que Tanguito se afanó el disfraz de Arlequín y se fue por Corriente caminando famoso. ¿Eh? Esa la tenía, esa. Sí. Lo queríamos matar, andá a devolver, loco, andá a devolver el traje, no, que más. Del Apolo. Del Apolo, sí. ¿Qué temas tocan en el Apolo? Digamos, fue la presentación de Los Abuelos de la Nada, de sí. Fue una presentación accidentada la nuestra, me acuerdo. Bueno, tocamos 5 o 6 temas. Ajá. Porque eran, no era un show largo, como eran 3 números. Fue accidentado, mucho acople, hubo muchos problemas de sonido. Fue dramática y caótica la presentación de Los Abuelos de la Nada. Y estuvo todo bien para el Manal, estuvo todo servido. La cena estaba servida para Manal esa noche. Cristina Plate, ahí, viste, una chica trovadora, bien. Nosotros terminamos llorando en los camarines, con pomo, todo, la bronca. ¿Por el sonido? Claro, porque hubo mucho acople, mucho sonido de acople. Por ejemplo, Miguelito cantaba No Me Mires Más, No Vaca, y como un tipo con la guitarrita pin, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y. No me mires más, no vaca, no me mires más, por favor. No me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira, mira, mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Lo que pasó con Miguel, lo echamos del conjunto a Miguelito. Eso no lo sabe nadie. ¿Cómo eso? Echaron. Claro, lo echamos, lo rajamos. No, claro, porque lo rajamos porque yo por teléfono personalmente le dije, bueno, Miguelito, quedate allá en sa. Porque nosotros estábamos en el medio de la promoción del disco. No es por maldad ni nada del disco. Y teníamos que ir a la televisión, teníamos que ir a la radio y todo, ¿eh? ¿Qué tal, loco? ¿Qué haces? Estoy acá en Salta, está todo bien acá. ¿Qué haces en Salta, loco? No, y nosotros estábamos en la cocina de Papo, que viste, en la casa de Papo, ahí todo andando manija. Y loco de mierda, ¿qué haces allá? No, échalo. Bueno, Miguelito, estás despedido, ¿viste? Digo, así, pero claro, porque yo qué sé. Era así, ¿viste? No es que porque por nada en especial. No es porque... Aparte, empezábamos a ensayar más Tanzal, por ejemplo, temas como eso, ¿viste? Y entonces, con Papo, la disyuntiva era... A nosotros nos gustaba más una onda más de conjunto... rock, digamos, en ese entonces, ¿no? Más rock, y el blues era como una novedad, ¿viste? Lo Negrada, como más Tancel, con esos riffs. Ton, ton, ton, ton, llamaba la copa. Copaba. Y estábamos en ese, y con Papo, ¿viste? Y Pomo y todo, y era para sonar grosso. Y bueno, eso. Y entonces salimos tocando con Papo, prescindimos de Miguel. Sí. Mi hermano, que el que más se asemejaba a la voz de Miguel al registro, tomó la batuta de la primera voz. Fuimos a la televisión a promocionar los discos y le hacíamos la mímica a Miguel, pues, ¿y qué va a hacer? Y en ese interín es que le hago grabar a Papo el primer tema que canta en su vida. Ah, bien. La Estación, puede ser. Ese es el primer tema. Sí, es una especie de blues, sí. De la estación. Bueno, eso fue la primera grabación. También para CBS. En particular, Casajus, el técnico de CBS, nos graba en su estudio particular. ¿Y graban solamente ese, la estación? No, y grabamos un tema de Hendrix también, que se llamaba ¿A quién? En castellano. Ah, no, y grabamos también Sol de tu amor. Sol de tu amor, el Sunshine of Your Love. Pero no, no está en disco eso, salió para la televisión, con letra en castellano, para la TV, para la TV. Entonces agarramos un par de cover, un par de temas nuestros, un par de temas como para ir, estábamos redondeando un nuevo repertorio, ¿no? Estábamos dibujando un nuevo repertorio, que se notara que hacíamos, ¿viste? Y Papo de pronto me llama por teléfono, estaba todo bien. Y me dice, Chuy Alberto, sí, ¿qué sé? Te habla el nuevo guitarrista de Conexión número 5. Te lo cuento como fue, ¿viste? De un día para otro, ah, sí, bueno, que tenga mucha suerte. Porque sonaba en ese momento. Se fue con Conexión número 5, con Carlos Viso, Papo. El viejo de Papo tenía las garantías firmadas de los equipos nuestros. De equipos que había comprado. Entonces nos retiraron las garantías de golpe, pum, desapareció todo, porque Papo cambió de banda. Bueno. Así pasaba este mini homenaje a los Abuelos de la Nada, hecho en dos partes, en dos programas, con los audios que realizara Ezequiel Ábalos. Notas hechas a Claudio Gavis y a Alberto Abuelo. Hoy escuchábamos dos extractos de tema, Nunca te miró una vaca de frente, por Miguel Abuelo, solista, grabado en Mandioca, en el sello Mandioca, tema en Flux sobre el planeta, por los Abuelos de la Nada, con letra de Pipo Lernoux, y los dos temas

o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Canto de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Pensando, Dios del agua, Dios del mar, si esta profunda tristeza será todo lo que hay. Sigo esperando en tus ojos para iluminar el mar, y en la suave luz de luna quiero verte atravesar. Canto de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Pensando, Dios del agua, Dios del mar, si esta profunda tristeza será todo lo que hay. Sigo esperando en tus ojos para iluminar el mar, y en la suave luz de luna quiero verte atravesar. Canto de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Seguimos en la sombra del mendigo, ya en los umbrales, cerca del final, aunque antes nos vamos a encontrar con una nota que se le hiciera a Edelmiro Molinari, el gran Edelmiro, desde Radio Planeta, de la provincia de Entre Ríos, en el año 2005, contando algunas anécdotas, hablando de sus discos, y bueno, vamos a escuchar un tema de Edelmiro Molinari en Almendra, justamente el que daba nombre a su agrupación, a su agrupación más importante, como fue Color Humano, y también dos canciones de su último disco, de Expreso de Agua Santa. A la vuelta ya enfilamos para el fin, hacia el encuentro del rock and roll. Queríamos recordarles que aquellos que quieran comunicarse a La Sombra del Mendigo lo pueden hacer a lasombrademendigo@hotmail.com, y también para aquellos que quieran hacerlo por medio del Facebook, a La Sombra del Mendigo. Un gustazo, Delmiro, bueno, saber lo que hablar con vos. Yo te vi en Santa Fe cuando estuviste, y hará 7, 8 años atrás, que fue una onda de la Municipalidad de Santa Fe. Del que ahora es Ministro de Justicia de la Nación. Exacto, ahí te vi, pero era color humano, pero no era con la formación, no estaba ni David Lebón, ni estaba Rinaldo Raffanelli. No, porque color humano siempre fue una experiencia musical mía, ¿viste? Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Era el color humano que yo podía presentar en ese momento, ¿viste? Y bueno, fue impresionante, sí. Sí, y eso sí, fue sí. Organizado porque viste que Horacio Rosati es un fan nuestro. Sí, de rock nacional, sí. El rock sí, nacional, sí. Viste, y bueno. Tuvieron varios, sí, lo vi al reloj, vi varios ahí. Sí, sí, a mí sí. Me pasó, bueno, viste, porque encontrar fans de color humano es rarísimo. Sí. Y bueno, rarísimo, es más como una, bueno, sí, es bastante especial, ¿no? Sí, es que color humano es especial. Música alternativa, ¿viste? Exactamente, exactamente. Y encontrar al que ahora es el Ministro de Justicia en la Nación Argentina. Sí. A ese nivel, a mí me pero imagínate que me dio vuelta de felicidad, ¿no? Y bueno, mirá. Así que sí, me acuerdo. Así que vos estuviste ahí en esa serie. Yo estuve en ese recital y, bueno, me gustaría... Te escuché una anécdota que contaste cuando estabas en Estados Unidos, Los Ángeles, cuando estaba en un taxi que te paró un tipo y te pidió si lo podías llevar hasta la casa, sí. Que recién salía de la cárcel y no tenía un peso. Vos sabés que es una anécdota que he transmitido a mis oyentes, sí. Pero me gustaría que vos la cuentes, porque realmente vos sabés que es algo que a mí me impactó y hasta el día de hoy me acuerdo, y como la contaste vos fue algo realmente emocionante. Bueno, qué lindo. ¿Y cuándo escuchaste esa anécdota? La contaste en Santa Fe, en el recital ese que te vi. Ah, la conté en Santa Fe. La contaste en Santa Fe, sacaste la guitarra y tocaste con esa guitarra. Bárbaro, sí, la Fender Jaguar. Una Fender Jaguar, espectacular. Vos sabés que lo he transmitido a los oyentes a esa anécdota. Realmente, porque me llegó. Bueno, qué lindo, viste, porque bueno, así fue como pasó. Uh-huh. Y bueno, me encanta aparte porque a mí, viste, Sergio, a mí me gusta la frescura sobre todas las cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, esa anécdota es una anécdota, es un capítulo de mi vida que a mí también me emocionó profundamente, porque yo creo que esas cosas nos pasan a los músicos, a las personas, muy de vez en cuando, ¿no? Son como gracias de Dios, es como cuando vos tenés un hijo, que es una bendición, ¿no? Sí, sí. Y me pasó, me encanta lo que me decís y me toca profundamente, porque el hecho de que te haya emocionado es para mí muy importante, porque a mí también, ¿viste? Sí. Me pareció, siempre me toca, hasta el día de hoy, ¿viste? No, es que lo contaste realmente con sentimiento, a lo mejor también por eso me quedó grabada a mí también. O sea, claro. Transmitiste lo que sentiste. Bueno, lo que pasó, ya te digo, fue esa historia. En ese momento yo tenía un taxi, lo alquilaba, sí. Porque no tenía ganas de tocar música comercial, ¿viste? Entonces, sí. Tenía un taxi que lo alquilaba por semana. Y en ese momento, bueno, yo no hacía esos trabajos típicos de taxi, porque allá es bastante peligroso también, ¿no? Sí. De no parar a cualquiera, y yo qué sé, sino trabajábamos por radio y computadora nada más, ¿no? Claro. O en los lugares más de onda, como para no tener problemas de que si te paran te puede robar, ¿viste? En cambio, sí. Si llaman por radio una casa y todo, es mucho más legal, ¿no? Exacto. Y bueno. Y la onda fue esa exactamente. Yo estaba pasando cerca de la cárcel de Los Ángeles County, que se escribe C-O-U-N-T-Y, County Jail. Ajá. Y, viste, estaba este flaquito que me hace señas, viste, para que lo lleve, ¿no? Y dice que si era una mañana y... Yo nunca lo hacía, pero no, algo pasó, viste, fue como... Sentiste algo. Una pincelada de Dios, ¿no? Sí. Y le paré al flaco y el flaco me dijo eso que más o menos te acordarás que sí. Yo conté, ¿no? Que fue, bueno, mira, yo vengo de la cárcel y no tengo plata para pagarte el viaje, la tengo en mi casa. ¿Me llevas? Entonces yo le dije que yo, vamos, ven y subí que te llevo, ¿viste? Como buen gaucho argentino. Bueno, mira, fue una cosa, ¿viste? Esas cosas que te salen con naturaleza y espontaneidad, ¿no? Entonces se subió el tipo, ¿viste? Uh-huh. Y estaba medio como desalineado, ¿no? Claro, había pasado la noche en la cárcel y yo que sí, empezamos sí. a hablar. Y obviamente el flaco era un músico, ¿no? Sí. Era un tecladista, me cuenta. Y yo le cuento que yo soy un violero argentina y nos empezamos a... Nos trenzamos en una charla, ¿viste? Así, que fue muy linda. Y cuando llegamos a la casa, allá se estila que cuando alguien no tiene plata para pagarte, ajá. bueno, te deja el documento, sí. ¿viste? Y se va dentro de la casa, porque bueno, puedes ir con él, ¿no? Claro. Se va dentro de su casa el tipo y vuelve con el dinero, te paga el viaje y vos le devolvés el documento. Sí. Eso es una cosa que se estila ya sí. totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el tipo me dice, mira, yo no tengo ni documentos, nada, ¿viste? Porque estoy... viste, bueno, acabo de ir en cana porque, viste, tengo problemas, chupo mucho, ¿no? Alcohol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, viste, pero era un tipo realmente muy dulce, muy divino y muy sincero, me cayó sí. a mí, ¿no? Verdadero. Y me dice, ¿por qué no dejá el auto acá y venite arriba a mi casa con...? Él vivía en un loft. Sí. ¿Sabes lo que es un loft? Sí, sí, sí, sí, terminó sí. siendo un loft impresionante en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Sí. Y que yo me aluciné, ¿no? Porque eran los primeros lofts que se veían en el mundo, ¿no? Claro. Allá se inventó esta historia. Entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos, ¿viste? Porque el tipo me había caído, habíamos establecido un contacto muy íntimo y muy lindo. Entonces digo, bueno, vamos, te acompaño. Y voy, subo a su loft y estaba sí. todo tal cual él me había dicho, ¿viste? Mira. Su mujer con su bebito, un bebito uh-huh. de un año y medio más o menos, en brazos. Su suegro, o sea, el papá de la mujer, ¿verdad? Claro. Ahí, en un loft impresionante, ¿viste? Que un loft sí. es un piso gigantesco con... Sí, sí, bueno, sí, el sí. tipo tenía todos sus teclados armaditos, había como una especie de cosa ahí armado donde él tocaba. Y bueno, una onda increíble, ¿viste? Entonces, bueno, yo voy ahí acompañándolo hasta que él me pague el viaje, ¿no? Que el viaje era, suponete, que no me acuerdo cuánto, $10 sí, o $11. Como mucho, sí. Y entonces el tipo va y desaparece por un momento en otra parte del loft gigantesco, uh-huh. ¿viste? Y al ratito viene con esta guitarra, que aparte es la guitarra que yo tengo en la foto del disco nuevo que acabo de grabar, que se llama Expreso de Agua Santa. Qué bueno, Delmiro. Sí, porque, viste, porque fue tan emotivo, Sergio. Se le tenía un sentimiento a esa guitarra terrible, me imagino. Ah, ¿qué te parece? Tiene una carga tan linda, viste. Hay como un duende del amor ahí arriba, ¿no? Danzando. Y ahora te cuento más. Uh-huh. Entonces, el tipo viene con la guitarra en la mano. Ajá. Y yo lo veo venir, ¿viste? Sí. Y digo, bueno, me viene a mostrar la viola, ¿no? Sí, sí. Entonces el tipo se acerca y me la pone en la mano y me dice, here, take it, this is yours. ¿Qué quiere decir? Tomá, esta es tuya, agarrala, esta es tuya, ¿no? Te pagó el viaje con la guitarra. Bueno, eso es lo que me pasa, ¿viste? Impresionante. Le digo, pero para un poquito, ¿viste? En inglés estamos hablando. Sí, sí, sí, traducilo. Estoy traduciéndolo al argentino, ¿no? Le digo, nada, no, me estás cargando, ¿viste? Es un chiste, ¿cómo me dan una guitarra? Era esta Fender Jaguar, muy vieja, hecha por el mismísimo Leo Fender, ¿viste? Sí, sí, es una guitarra que tiene más de 40 años de antigüedad, desde el año 61, 62, cuando el modelo recién lo sacó Leo Fender, ¿viste? Impresionante, Delmiro. Claro, entonces el tipo me dice, no, es tuya, me dice, yo sé, yo nunca la voy a tocar, me dice, y tengo el feeling, tengo el sentimiento de que vos sí la vas a tocar, me dice. Sí. Y esta guitarra es para vos, me dice. Yo toco los teclados, me dice, pero vos esta guitarra la vas a tocar y llévatela. Y le digo, pero ¿cómo? Dice, yo estaba choqueado, ¿no? sí. Obviamente. Oh. Digo, pero ¿cómo me hace esta viola? Pero escúchame. Y me dice, ¿cómo puede ser tan tonto, viste? De no, de no aceptar una guitarra que vale mucho más de $1,000, ¿viste? Sí, por un viaje de 10. Un viaje de 10, ¿viste? Entonces yo digo, pero dejate de joder, ¿viste? No, because it's too much, digo yo, ¿viste? Porque es demasiado. Y me dice, no. Y ahí fue cuando me dijo, no, no, me dice, no es demasiado. Ahí yo trafuqué la historia. Ahí es cuando él me dice, no, yo tengo el sentimiento de que vos la vas a tocar. Impresionante. Y te la llevas. Impresionante. Entonces yo me quedé así con la guitarra en la mano mirándola alucinado, ¿no? Sí. Y el tipo va de nuevo para otra parte de su casa y vuelve, su loft, y viene de nuevo y me trae una funda. Y me dice, what's a guitar without a case? Me dice, ¿cómo vas a tener una guitarra que no tenga funda? Así, y me dio la funda. También la funda te regaló. Sí, una caja para llevarla, ¿viste? Nunca recibiste una propina mejor, ¿no? Una funda de guitarra. El viaje lo pagó con la guitarra. Y, pero, mira, y la propina es la funda. Es una propina del corazón y es una propina de la vida, es una propina de Dios. Sí, realmente. Porque esta cosa, yo qué sé, vale... No sé, fue una historia, es una historia tan hermosa, viste, que creo que la tira, estas cosas las tira Dios solamente, Sergio. Entonces, bueno, me pone la guitarra y yo estaba boludo, seco, duro, ¿entendés? Y diciendo, sí. No, dejate de joder, viste, ¿cómo va a ser esta guitarra, la funda? Y me dice, no, basta, viste, llévatela, andate de acá, me dice, me la puso en la funda y me dice, tomá, andate, viste, disfrútala. Y bueno, y que Dios te bendiga, ¿viste? Bueno. Pero bueno, yo me fui de esa casa, bajé del loft, ¿viste? Y bajé llorando. Sí. Porque realmente, ¿viste? Era una cosa alucinante. Y volví, me imagino. Y bajé, puse la guitarra en el auto y me volví a casa así totalmente emocionado. Más bien que dejé de trabajar y todo y me fui a casa con la viola y no la podía creer, ¿no? Ah, no. La guitarra en cuestión, sí. Para los que sepan de guitarras, sí. Es una Fender Jaguar, sí. Que es del año 61-62, cuando el modelo lo inició Leo Fender. Impresionante, de mero. Así que, sí, la tengo conmigo y ya te digo, está en la tapa nueva del disco mío, Expreso de Agua Santa. Esa sonrisa que moja tus labios, esos ojitos que dicen sí, siempre hay espinas en el calendario, pero se borran al verte así, tan dulce. Siento tu flecha surcando mis nubes, abriéndome tu cauce de amor. Siento que vuelas fuera del tiempo, viajero eterno, tu nave es amor, tan dulce. calendario, pero se borran al verte así, tan dulce. Contame un poquito cómo es la onda de Delmiro, qué estás haciendo, porque no hemos tenido oportunidad de escuchar nada, obviamente, ya que el disco está nuevo. Más o menos, respeta más o menos el formato de Color Humano, es algo totalmente nuevo. Mira, el formato de Color Humano es el formato de mi corazón, Sergio. Sí, o sea que... Entonces, yo tengo, claro, ¿entendés? Color Humano era el nombre que yo había elegido, que era el nombre de un tema que yo había compuesto, que tocábamos con Almendra. Sí, lo elegí como nombre que con el cual yo podía proyectar mis experiencias con distintos músicos, ¿no? Exacto. Y así fue en esos años, en los 70. Bueno, yo después de eso me fui a vivir en el año 74, hace más de 30 años, a Estados Unidos. Y bueno, todas esas experiencias que recogí tocando y todo están volcadas en este disco nuevo. Ahora es mi vuelta definitiva a nuestro país. Estoy absolutamente feliz de estar acá. Sí, obviamente. Me encuentro con dos monstruos tocando, con los cuales, viste, nos enganchamos así, pero afirmadamente, ¿no? O increíble. Sea, firmes en todo el sentido de la palabra, del ritmo y de la cohesión musical, ¿no? Que son Sebastián Peiseré en batería y Massa en el bajo. Bueno, y vos increíblemente en la guitarra, como te he tenido la oportunidad y el honor de verte. Sí, yo sigo rascando la viola. Sí, rascando un poquito más, creo. Y bueno, uno hace su... es el corazón el que canta todo, ¿no? We'll be right back.

ahora sí, final del programa. Recordemos que estamos en Facebook, La Sombra del Mendigo. Nos reencontramos en 7 días y nos vamos a todo rock and roll, a todo boogie boogie, con el boogie de Claudio, Claudio Gavis y La Pesada. Hacen este programa, en la compaginación y en la edición, Valeria Rojas. En la producción, Luis de María. Rock and roll en La Sombra del Mendigo. Yo quiero abrirme los sesos, no aguanto más esta estúpida prisión.